Bueno, acá son las 3 menos 10 de la mañana, llamada para desearte un feliz cumpleaños, guacho de mierda. Bien, un domingo desperté muy ebrio, porque 20 copas me tomé anoche, creyendo que no tengo problemas de alcohol. Qué imbécil, si me tomo una no puedo parar. Lo siento, pero en realidad es algo familiar. Quiere divertir, y el hombre solo piensa en cómo poder salir de aquí, buscando si hay vida en otro planeta. ¿Qué importa? Mejor pensarlo bien, que se puede vivir aquí. Lo siento, pero en realidad